Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije a Tete, ¿no? En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, ayer una consulta no habitual frente a una situación urgente, determinante para la vida de una joven de 16 años. Me indicaba la directora de un hospital, la de General Rodríguez, que en el año 2011 se produjeron en ese hospital aproximadamente 2.300 partos, que por el cierre ante refacciones que se van realizando en un hospital de Merlo, el crecimiento ha sido incesante y cumplido el primer semestre de este año. La cifra de partos en el hospital de General Rodríguez está por encima de lo alcanzado durante todo el año 2011. Ante la consulta, si ese crecimiento se debe a un desplazamiento de poblaciones que no tienen la debida atención en la región, la respuesta, además de ser positiva, afirmativa en ese punto, indica un desplazamiento buscando mejor atención y trato. Y entonces la guardia del hospital, como toda guardia de alguno de los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente aquellos que están enclavados en los grandes centros urbanos, son una fotografía incuestionable de la salud como política o la política sanitaria. Sea por temporada, por calendario, por estadísticas, o para nosotros, porque el cuidado preventivo es escaso a la hora de evaluar el impacto que tiene el diseño que tanto a nivel nacional y provincial se amalgaman y que después se traduce en la prestación en municipios como el nuestro. Hace muchos años que la Argentina no tiene un plan de salud. Si yo le digo a ustedes que Mansur es el ministro de salud de la nación, lo puede vincular con un hombre que hizo mucho dinero en Tucumán. Si yo le digo Colia, es un hombre de la política de la provincia de Buenos Aires, es un profesional, que es uno de los arietes fundamentales del gabinete de Scioli. Pero la búsqueda incesante de personas, para ser atendidas en un centro público de salud, tiene ante cada hecho particular una fenomenología que asusta por momentos. A medida que pasa el tiempo, considero que recibir una atención médica en un hospital público, admitiendo la complejidad, los problemas para los trabajadores que existen, son reales, son tangibles. Es una cuestión azarosa recibir una buena atención. La atención no es solamente la forma de revisar al paciente, sino de escucharlo, de conocer su realidad, su dolor. Un poquito así de su vida, mínimo. Es una vinculación. Es el vínculo. Lo que se transforma en el mejor remedio, en primera instancia. Lo que quería contar al comienzo de este programa es una situación para encontrar, si quiere usted, complicidades. Que estoy convencido que hay muchas. Estoy seguro que en esa llegada a un hospital, a una guardia, se cruza los dedos o se intenta encontrar ese resorte que habilite la atención como normalmente sería. Nélida tiene 16 años. Llegó de Paraguay. Vino aquí a buscar una atención que en su país no encontró. Y lo que recibió aquí, en la Argentina, fue una forma tan brutal de expulsión que se ajusta en algunos términos legales también objetivos, reales, concretos. Entenderá que nosotros trabajamos sobre lo particular. Y que todos los días hay demasiados hechos particulares que llevan a una consideración y un análisis general de lo que es la política. No la que falta, sino la política. Nélida fue atendida a un hospital de Liniers. Buscó en Capital Federal alguna respuesta a su padecimiento, que es, escuche bien, un corte en su pie debido a un accidente que sufrió en su país. Recibió allá varias intervenciones quirúrgicas que no dieron el resultado. Y por tener familiares aquí, amigos, esta joven de 16 años viajó. Viajó con la intención de vivir mejor, de vivir. De saber que puede caminar. Que alguien va a comprender ese deseo y ese derecho. De Liniers a otro hospital, de otro hospital al de Moreno. El del de Moreno a alguna curación. Regresó al Mariano y Luciano de la Vega por el dolor que tenía en su pierna. Aguardó 5 horas. Una amiga que es una de las mujeres que está en el asentamiento de la Gloria 2, conocedora del paño, fue hasta la dirección, logró ser escuchada. Atendieron a Nélida, la revisaron una vez más y le dijeron que en el hospital no había cirujano plástico para reconstruir parte de su pie. Nélida quedó internada en el hospital de General Rodríguez ayer. La situación es demasiado grave. La infección ha avanzado. Fue atendida. Se le hicieron todos los diagnósticos y los estudios como debe ser. Corre serio riesgo su vida, ya no su pierna. Cuando hablamos de la patria grande, ¿qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Porque me voy a quedar en el hecho particular. Debo quedarme en lo particular. Porque la vivencia de ayer que tuvimos con un compañero, tratando simplemente de acompañar, ¿qué es lo que hicimos? No hay otra opción de nuestra parte. Hasta diría que es la manera, la forma. es entender todo el recorrido que hace una persona que es desconocida como tal. Que no se sabe ni el nombre porque no se interesa el establecimiento o el médico. Porque afuera hay muchos, hay cientos. ¿Y cuál será la bola que hace al número, que determina que la atención sea la correcta? En la exigencia de la atención se puede sustanciar el despacho rápido y afuera. No hay con qué. Porque hay una complicación real, es menor. Se necesitan de algunos papeles que le den cobertura ante cualquier eventualidad. Pero era solamente una herida. Y ya la herida dejó de ser algo menor para transformarse en algo demasiado peligroso. De una niña de 16 años. No encontramos nosotros palabras justas dentro del horario este, porque somos respetuosos de las normas y la institucionalidad, para compartir con ustedes la sensación de la pérdida. Y es la pérdida de la humanidad, no otra pérdida. No es algo material. No es una prótesis. Ni alguna extremidad. Es que se va perdiendo lo único que nos puede alimentar de manera subjetiva y recrearlo en ese campo. Para no convertirnos en lobos. Y comernos entre nosotros, porque si no lo hacemos, hay otro que lo hará. No es la deshumanización, como habitualmente podemos decirlo. Es la violencia. Es el no reconocimiento del otro. Y con esto no estoy de ninguna manera destacando la actitud de un hospital en particular. Estoy diciendo que en un hospital se hicieron los trabajos, las radiografías, los estudios, los análisis que dan el diagnóstico de una niña, una joven que vino aquí para vivir mejor y se encuentra peleando por su vida. Lo digo para aquellos que tienen una mente más abierta, por cierto, a quienes les puede llegar estas simples palabras del inicio del programa y comprender que lo que ocurre no es una cuestión estadística. No es de ninguna manera el inicio de la profundización. No tiene ningún registro de mejora o de política sanitaria. Y no me voy a quedar en la búsqueda de lo particular a lo general y de lo general a lo particular para sacar el eje de la cancha, haciendo señalamientos sobre aquellas intervenciones que han sido óptimas, porque para eso está el hospital público. Esa es la función de un hospital, público y privado. Pero lo público es lo que nos interesa y nos atañe en este momento. ¿Se comprende? Si lo hacemos de la manera que habitualmente se hace, además de la tibieza, estaríamos abonando esa deshumanización. Nélida tiene 16 años. Ayer una compañera me decía, estamos mejor. Aún con el riesgo que yo estoy contando en este momento, ¿saben por qué está mejor? Nélida y la compañera, porque alguien las miró y les dio una cama y un suero. Y a rogarle a Dios desde la creencia que tienen ellas. Y nosotros a a contarles ustedes la pestilencia, la bronca y la rabia que tenemos. Es un momento y una historia. La contamos porque la vivimos y la seguiremos viviendo. Hay muchas más que viven en el más brutal y terrible anonimato, que salen sin orientación, no hay brújula. Hay que tirar la moneda al aire, a ver si el azar acompaña y la atención es la correcta. Sí, claro, haremos lo que está a nuestro alcance para contarles a ustedes cómo sigue esta historia y hacer de la solidaridad un ejercicio hacia adentro. Será este el único momento con estas características de comentario sobre una situación particular. Luego serán así como partes médicos en la medida que encontremos respuestas en el seguimiento de la historia. Y lo mínimo que podemos aportar desde esta radio, lo mínimo de quienes hacemos este programa. Lo único que digo al final es que la atención no es azarosa. No se convenzan. No lo asuman como algo inmodificable. No se adoctrinen. No sean tan pacientes. Sean libres. Y ejerzan el derecho. No piensen en una ley, sino en lo que ustedes realmente necesitan, que es una atención, una mirada profunda, humana, de recepción, no de expulsión. A Nélida la expulsaron de varios lugares, quedó en uno. Pelea por su vida. Siempre fue así. Esta no es una instancia distinta en su corta historia, pero sigue peleando. Buen día para todos. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la Maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Algunos programas, pero son programas menores y destinados generalmente a... ponen una partida presupuestaria por si surge la necesidad de atender eso y lo sacan. En realidad, si yo digo que se ejecutó el 36% sobre los servicios locales, estoy diciendo que no se atendió a la niñez que tiene conflictos. Porque el sistema de régimen penal juvenil atiende a los niños o jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal. Muy bien, ahí escuchábamos en los avances el trabajo que realizamos ayer en La Plata. Vamos todos los miércoles a la capital de la provincia de Buenos Aires. Es un mundo distinto y siempre vas a escuchar de mi parte contarlo esto. Por la enorme distancia y no geográfica que hay de un centro de poder respecto a los problemas concretos. Y además está tan lejos que las movilizaciones que se pueden hacer son bien focalizadas, duran el tiempo que duran y luego vuelve a la normalidad. Esto es el trabajo en comisiones, los temas que son relevantes, que dan la imagen de una discusión sobre lo estructural, pero que no esconden la rosca política, de ninguna manera. Es un preparativo lo que se vive hoy en la provincia de Buenos Aires, aún con una exposición mayor que en cualquier otro momento de la democracia, desde el 83 a esta parte, por la pelea que hay dentro del gobierno de quienes son kirchneristas y son defensores del modelo. Nosotros no hacemos una diferenciación en ese aspecto, si los matices que pueden aparecer frente a cuestiones concretas y coyunturales que son salvadas rápidamente por el propio oficialismo. Lo que se vive en la provincia de Buenos Aires entonces es la preparatoria de un acontecimiento que para la clase dirigente política, para quienes son defensores a ultranza del sistema de partidos, es trascendental, y estoy hablando del año 2013. Por allí pasa todo, el proyecto, el anteproyecto, la iniciativa, la intención, es mostrar las cartas en este tiempo para saber cómo se va a jugar el próximo, qué tendrá, sí, el carácter electoral, por lo tanto de campaña, importantísima para la clase dirigente. Mientras sucede esto, que es el preparativo del preparativo, el arribo a las semifinales, hay cuestiones de gestión que merecen que ustedes escuchen. Tenemos nosotros la obligación todos los años, como medio comunitario y como programa radial este, de comprender qué es una rendición de cuentas. Y dedicamos varios programas para tratar de desarrollar la idea, que es la idea madre, de asimilar que los recursos que administra un intendente son los recursos de todos. En verdad no son de todos. Son los recursos del intendente. Quiero decir, el intendente es el que decide, a través de un presupuesto, cómo va a gastar el dinero. Fija en un presupuesto, que es un cálculo, es un proyecto, prioridades. Y las prioridades, desde el año 2002 a esta parte, los que estaban cerca de Hues, los que hoy están más lejos de Hues, los que hoy acompañan a Hues, señalan que la decisión de municipios como el nuestro ha tendido a mitigar la exclusión, los efectos indeseables del neoliberalismo que Hues acompañó en los 90. Y eso explica por qué la obra pública disminuyó. Quiero decir, el concepto fue: vamos a invertir en comedores, en asistencia directa, antes que en arreglar una calle, porque esta es la situación y este es el presente. Claro, estamos a 10 años de crecimiento a tasas chinas. Que si yo te digo a vos tasas chinas, vos me podés decir, ¿qué me importa?

Botafogo en Moreno Blue. Estamos en el tiempo en que el ser humano. El sábado 8 de septiembre a las 21 horas, el mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo en Moreno Blues. Venite, no te colgues. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. ¡Una Copa Derramada! Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, estamos aguardando la comunicación telefónica con Jorge Rulli. Sí, para reflexionar sobre lo que hacemos todos los jueves. Y nos hemos bien acostumbrado a esto, de explorar todo aquello que nos importa, y lo hacemos con el criterio no personal, sino de la importancia de lo que no se conoce. Avidez por aquello que termina siendo central y que por razones obvias no merece ser auscultado, salvo en revistas especializadas que marcan el avance de la industria en el campo, la industrialización del campo. No así, las cuestiones que son llamadas también por radios comunitarias como efectos colaterales o zonas de sacrificio. Tal vez el disparador que ya está conectado, Jorge, es que ayer cuando acompañábamos a Nélida, en un momento charlando con un profesional me dijo qué cantidad de familias paraguayas están llegando a la Argentina. ¿Por qué razón? Y le decía, una de las razones tiene que ver con la soja. La soja lo que hace es expulsar a poblaciones enteras en nombre del desarrollo. Jorge, ¿estás allí? Buen día, ¿cómo sí, te va? Buenos días, justamente. Bueno, ¿estás yendo para Gualeguaychú? Me estoy yendo, sí, para Gualeguaychú a presentar mi película y hablar con es un momento para dialogar y para abrir el fuego con mucha gente que está volviendo al escenario político, ¿no? Y también con muchos grupos jóvenes que están inquietos. Es un momento muy particular para la Argentina. Se lo demuestra lo de ayer en el festejo de los 100 años de Federación Agraria, que se mostró todo el arco opositor que antes había estado duramente enfrentado en algunos casos y, bueno, ahora estaban todos dialogando. Lamentablemente, lo que veo es una ausencia de diálogo acerca de qué país queremos. Me da la impresión que unos quieren tener más poder y enriquecerse como lo están haciendo, y otros quieren mejorar las cosas y emprolijarla, pero hasta ahora no hay, serían esas dos posiciones en las cuales, por supuesto, mucha gente no nos sentimos partícipes, ¿no? Quisiéramos realmente otro país. El modelo no está en discusión, ni el sistema. No, el modelo no está en discusión, ¿no? Y esto a propósito de Paraguay, que vos estabas mencionando, ¿no? Que es un caso terrible, trágico, de la intervención de la Argentina, porque la soja llegó gracias a la Argentina. Y después los protagonistas son brasileños, o sea que también tiene muchísimo que ver Lula y Dilma. Los Kirchner por una parte y Lula y Dilma por la otra, ¿no? El pobre Paraguay ha sido el sándwich, ha sido destrozado en esta expansión del modelo de Monsanto. Jorge, seguramente has escuchado en el último tiempo y seguimos escuchando que la crisis europea tiene un efecto contagio sobre aquellas economías europeas que estaban salvadas, y hasta la alemana puede sentir algún rebote de lo que está sucediendo en Grecia, en España y demás. Sí. Entonces, se plantea esto como una gran oportunidad para la Argentina, para las economías emergentes, porque el mundo va a necesitar alimentos, ¿sí? Como si acá no necesitáramos alimentos. No, y por otra parte, se habla con alegría de que el mundo va a necesitar alimentos, como si nosotros produjéramos alimentos. Exactamente. Este es todo un tema, que hay una cuestión conceptual que hay que aclarar. La Argentina hace muchos años que no produce alimentos. Yo digo, si la Argentina comiera como comía hace 20 o 30 años, no podríamos abastecer a la mitad de la población. O sea, estamos sosteniendo la comida de la población argentina con comida basura, con comida chatarra, con grandes contenidos de soja transgénica que estiran todo, desde la leche, los jugos, las masas, las harinas. En realidad la Argentina produce piensos, o sea, produce forrajes. La Argentina produce forrajes y produce biocombustibles. Ninguna de las dos cosas son alimentos. La Argentina exporta petróleo crudo, exporta harina de soja, exporta poroto de soja, exporta biodiesel, exporta jugo de limón. Decime si eso lo repartiéramos entre los 40 millones, nos tocaría a cada uno un bidón de petróleo, una damajuana de jugo de limón y unas cuantas bolsas de soja. ¿Y qué hacemos con eso? No podríamos comer, ¿verdad? Es muy interesante recuperar algunos aspectos conceptuales, porque nosotros estamos comiendo la chatarra de la chatarra. Y sí, la verdad que sí, la verdad que es muy doloroso, porque alguna vez fuimos un país donde se comía como en pocos otros, ¿no? Comida sana, comida fresca, comida con mucho sabor. Bueno, eso se ha perdido hoy, el pollo no tiene sabor a nada. Toda la carne es de feedlot, realmente a veces uno ya no tiene ni ganas de comer carne por el gusto, yo ponía la plancha el otro día unos bifes, y se hierven, ¿viste? Porque es tanta el agua que sale en la plancha, ¿entendés? Que no cuesta mucho dorar la carne, porque está cargada de agua, son animales enfermos, en realidad mal criados, mal alimentados, en encierro, producen colesterol, nos enferman, o sea, lo que comemos nos enferma, en vez de ser lo que uno come, tendría que ser ayudar a la salud. Lo que uno come, decían los antiguos, el remedio es lo que uno come, ¿no? Exactamente. No, acá es todo lo contrario, ¿viste? Lo que uno come te enferma, y bueno, hay que tener cada vez más cuidado, más preocupación, como esos danoninos, esas cuestiones que ya en muchos países de Europa incluso han sancionado a estas empresas, porque te están enfermando a los niños, ¿viste? Te los están haciendo adictos a ciertas necesidades industriales de alimentos industrializados. Han castigado a estas empresas por falsa publicidad, por engaño, en muchísimos países de Europa. Aquí es un vivo a la pepa, realmente. Hace muchos años que ya no hay más control ni certificación de los mercados. Desde la época de Menem, ahora se ha acentuado, porque ahora en esos puestos entra gente de la Cámpora, o sea que es un lugar paramilitar. O sea, ¿quién controla lo que comemos los argentinos? No se sabe. Dios debe ser. Esto, ¿no?, que contás vos, Jorge, fíjate a lo que hemos llegado, pero además, ya no hablo de insensibilidad, sino que en algunos aspectos es complicidad. Los comedores escolares que en el comienzo de este tercer milenio fueron hasta defendidos por los sindicatos más avanzados y progresistas, porque era la única opción que tenían los pibes para comer y sigue siendo la única opción. Han transformado la factura en un alfajor. Y es medio alfajor por pibe en algunos momentos, porque se le deben a los comedores 6 meses, ¿no? A los proveedores, digo. Pero vos sabés que no se discute qué se le dan a los pibes. No, claro, no, es terrible, es terrible. Y te digo, a mí me yo no sé si te conté en anteriores oportunidades que, bueno, que hablaba con alguien de Córdoba, donde está la hay una empresa que hace estos alfajores, una empresa que ya es una empresa argentina, pero que se ha convertido en una transnacional, porque cubre América Latina, y bueno, y la empresa está en medio de un campo de 4.000 hectáreas de pura soja transgénica. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una fábrica de alfajores con la soja? Y porque, bueno, evidente, los hacen con soja. Los hacen con soja. Con soja, en todo caso, mezclarán con algún otro tipo de harina, ¿comprendes? Sí. Pero, sí, ¿por qué va a estar en un campo de 4.000 hectáreas de soja una fábrica de alfajores? Evidente, está permitido y la soja es más barato que la harina de trigo. Entonces la estiran. No digo que no pongan harina de trigo, digo que la estiran, ¿no? Y que le dan gusto a harina de trigo y le sale 1.000 veces más barato. Y bueno, y esos saborizantes, esos conservantes, esos colorantes, todos quedan enfermándonos en nuestro propio cuerpo. Ahora, ¿y si cuál es la diferencia? ¿Que te mate la policía o que te maten los industriales, los que fabrican alimentos de una manera lenta, gradual, ¿no? Y la diferencia es que no nos damos cuenta, que somos como el sapo que le van hirviendo el agua de a poco, ¿no? Uh-huh. Es una muerte silenciosa. Claro, lamentablemente cuesta verlo, ¿viste? Es una mentalidad urbana la nuestra que realmente, ¿cómo te diría? Tiene dificultades para entender estos problemas de la salud. Parece que fue una cosa poco varonil ocuparse de la comida. No entiendo bien a qué se debe estas cuestiones. No tanto en los que están del otro lado, que son cómplices, a veces también en los amigos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que me pasó que días pasados yo estuve con Graciela Fernández Mejide, fue una charla muy agradable sobre el pasado. Ella está escribiendo bastante sobre historia. Me obsequió unos libros sobre la historia de los grupos por los derechos humanos que estoy leyendo, me han conmovido mucho, ¿no? Sobre la historia de su hijo Pablo, la búsqueda, viste, situaciones que siguen estando presentes, ¿no? La lucha con lo que fue la lucha cuando vino la comisión de los de la OEA a la Argentina, aquellos años terribles, ¿no? Uh-huh. Y después leí unas declaraciones que había hecho después de esa charla que tuvimos, donde yo también le conté las cosas que hacía. Y con mucho juicio ella decía que, como persona referente de la lucha por los derechos humanos, decía que la crítica que le merecía este gobierno es que había instalado el tema de los derechos humanos solamente en el pasado. ¿Viste? Es fuerte eso, ¿no? Es algo que hemos dicho muchas veces, pero bueno, que de pronto lo diga una referente del movimiento de los derechos humanos es importante. Pero después dice, lo instaló puramente en el pasado y olvida que hoy hay problemas también muy agudos. Entonces yo iba leyendo, digo, bueno, ¿hablará de las víctimas por las fumigaciones? No, habla de la inseguridad. Ajá. La inseguridad, que es fundamentalmente un tema urbano. Claro. Porque si hablamos de la inseguridad rural también es muy pesada, pero en general no se habla de la inseguridad rural que sufre el pequeño productor, el chacarero, el boliviano que hace quintas, que está 1.000 veces más desprotegido que los jubilados de la ciudad, ¿entiendes? Porque en esas zonas periurbanas o perirurales o esas zonas rurales de pequeños productores operan bandas. Ahí es muy difícil enfrentarlas cuando caen 10 hombres armados a tu chacra. ¿Cómo lo parás? Y una vez que se hacen dueños de tu chacra, quedás a merced de ellos, con tu familia, ¿no? ¿Se entiende? Que es sí. lo que le pasa a muchos productores bolivianos. Mientras que en la ciudad siempre es uno, dos, los asaltantes, y hay vecinos, hay una alerta, hay posibilidades de gritar algo. En el campo no tenés posibilidades. Una vez que te coparon el campo, se acabó. Y eso, ¿quién se ocupa, no? Y fíjate, y los fumigados, las víctimas de los fumigados, son miles, ¿no? Se está llevando a cabo en Córdoba el primer gran juicio por el tema de las madres del barrio Ituzaingó, que se le murieron sus niños. Y sin embargo, no está presente, tampoco debe haber estado presente en Rosario de ninguna manera. No es un tema que movilice el pensamiento político de la Argentina. No va a ser un tema, Jorge, para aquellos que uno imaginaría que lo pueden tomar. Es bien alternativo, es bien subterráneo, ¿no? Fíjate que las grandes cadenas de radio del país tienen como principales auspiciantes a los los grupos que trabajan con la soja, glifosato y demás. Sí, ¿no? Bueno, hoy se acaba de aprobar un favor. Nuevo evento de Monsanto, ¿viste? Que está página entera de Clarín. Claro. Es un maíz que tiene la resistencia al glifosato y además tiene el BT, o sea, el gen insecticida, que le permite sobrevivir a alguna plaga. Por eso. Y lo están festejando como si fuera un gran avance, ¿no? Bien, ahí entonces vamos a coincidir que el tema está potenciando el desarrollo y la inyección de tecnología al campo y veneno al campo. Lo otro que vos comentabas no va a estar nunca, creo. Hasta que aparezcan situaciones muy serias. Caóticas, no sé, porque claro, lo que pasa, claro. Yo veo en los sectores medios y veía hoy la foto emblemática de Bussi con Labaña, y está el intento que a todos nos surge. Bueno, busquémosle una solución a esto, busquemos a ver cómo salimos, cómo se mejora la situación. Es ingenuo, también sería ingenuo pretender que como en los años 70 dijéramos no se arregle nada, que empeore. Uh-huh. No es que empeore, pero tampoco es que se solucione. Queremos vivir de otra manera, queremos cambiar esto, no queremos mejorar lo que está, queremos hagamos otra cosa, ¿no? Que surja de abajo, más asamblearia. Es posible vivir de otra manera, ¿eh? Es posible tener otras reglas de juego en este partido, ¿no? Bueno, no sé, me parece que es el gran tema. Es en el los gran próximos tema. Meses, lamentablemente, se está instalando la discusión en torno de la reelección. Va por ese lado, y me parece que la clave estará en las elecciones legislativas del próximo año. Y a mí, como parte de la gente que vive en el conurbano bonaerense, lo que me preocupa es que la clase dirigente que está discutiendo ahora la reelección es una clase que ya no ni siquiera conduce lo que está pasando. Yo ayer venía de La Matanza, que es una zona similar a Moreno. Sí. Y realmente todo el mundo acepta y comprende que esto se fue de las manos. A los barrios no los gobierna nadie, no hay líneas de comunicación legales. O sea, ¿te acuerdas de los problemas que había en Moreno hace muchos años con las primeras líneas de colectivos cooperativos? Sí, claro. Que los baleaban. Bueno, La Matanza está igual. 20 o 30 años después está peor que Moreno en aquel entonces. O sea, y la gente tiene que ir a Buenos Aires a trabajar. Y yo veía el otro día 30 personas metidas en una combi frente al bar Tortoni de la Avenida de Mayo, en una combi que con las cruces rojas, porque es para trasladar enfermos. Ahí metían a la gente, con las ventanillas tapiadas. Y bueno, y van por la autopista a 140, 160 kilómetros para evitar que la policía los pare, hasta que llegan a la zona de la provincia donde tienen arreglos y siguen, bueno, uh-huh. Y no hay seguro, y estamos viviendo de una manera. Es muy dura la vida del común de los argentinos, ¿no? Es duro. Che, ¿se te va el colectivo a las 10? Sí. A las 10. Así que te estoy dejando. Dale, te mando un abrazo, Jorge. Bueno, buen viaje. Y gracias por este espacio. Buen viaje. Allí pasaba Jorge Rulli. Che, qué piola eso de pensar la inseguridad en el campo. Las bandas rurales. No garpa esa noticia. Por ahí cuando hay un par de cuatreros, como decían los viejos de antes, ¿no? Y se roban las vacas. Pero Rulli decía algo más, por lo menos para explorarlo, vamos a colgar. ¿Qué sucede cuando llega una banda armada y te toma el campo? Y se queda con tu campo, al pequeño chacarero. ¿A quién reclamarle? Y no son dos, son 10. Y después la muerte silenciosa me llevó indefectiblemente a lo que, fíjate, hace algunos años aquí en Moreno, se instaló con mucha fuerza el tema del PCB. Por la muerte, las muertes, creo que era en Villanueva. Y se trabajó mucho, inclusive estaba el Partido Humanista ahí con Roger, comprometidos. Porque existía un fallo, y existe un fallo que marca un precedente, en Pilar, de la muerte de un niño, que se pudo determinar que resultó impactado por esa pérdida, no porque absorbió el líquido refrigerante, sino porque el nivel de contaminación fue demasiado elevado y provocó el cáncer que finalmente terminó con la vida de ese niño. Acá en Moreno, la pelea, la discusión, el debate, la comprensión, tuvo un tiempo, poco, pero fue fuerte. Hubo una movilización por conocer, por preguntar cuántos otros casos, cuántas otras personas padecían cáncer. Y se fue extendiendo no solamente en la zona norte, sino también se buscó en la zona sur. Hasta que un día Edenor dijo, ya respetamos la ley, son las 5 partes por millón que tiene cada transformador, y se terminó. ¿Vos creés que se terminó? A mí me parece que no. Rulli, además, señaló algo que marca el instante político. Esto que te decía en el comienzo del programa sobre la plata y la cuestión coyuntural y de elecciones. Esa fotografía ayer en la Federación Agraria con tantos prohombres de la oposición marca qué tipo de política es la que tenemos, en términos particulares también. Es la construcción en función de lo que nosotros hemos conocido a lo largo del tiempo. Una fuerza que detenga a Cristina, como se armó una fuerza para detener a Dualde, o como se armó una fuerza para detener a Menem. Esto es lo nuevo, ¿eh? Tema musical. Gracias. Miren mis ojos cuando yo estoy pensando, a ver si es que les miento. Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso. Yo estoy no más, me va tapando los ojos la eternidad. Yo soy el que no hace nada el que se queda la eternidad.

Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Cuando se produce una rendición de cuentas, lo que hacen los concejales del oficialismo es defender la gestión. Pierden de vista la capacidad que tienen, o por lo menos la opción, no la capacidad, la opción, de seguir la evolución del gasto, si efectivamente aquello que se presupuestó, que está en cada uno de los programas, tuvo el cumplimiento que la dirección política definió al momento de enviar al Consejo ese envío. Digo, el presupuesto es un cálculo y es un dibujo. El dibujo consiste en decir aquello que se piensa hacer y que finalmente no se cumple en los parámetros establecidos como lineamientos claros de la gestión ejecutiva. Sucede en Moreno y en cualquier otro municipio, sucede a nivel provincial y también nacional. La cuestión es determinar si algunos, con capacidad, realizan el trabajo legislativo que es el control. Ese control permite obtener los datos que afirman y ratifican lo que en este momento se llama sintonía fina o recorte, ajuste. La senadora es de la coalición cívica, María Isabel Gainza, realiza desde hace muchos años el trabajo que es auditar la evolución del gasto, esto es, saber en qué niveles de ejecución están las partidas que el Poder Ejecutivo mandó y se autorizó al momento de votar el presupuesto. En términos más claros, para que algunos lo entiendan, si dicen que van a gastar 100 pesos en medicamentos, al final del viaje, durante un año, se gastan los 100 pesos y en el mejor de los casos, algo que no ocurre habitualmente, es que se gastaron 300. Esto quiere decir que hubo una subestimación del presupuesto, o bien la demanda fue superior y la gestión ejecutiva comprendió esa demanda y cubrió la necesidad expuesta con el registro que tiene cada área operativa. Gainza charló con nosotros en el día de ayer en su despacho, mostró los cuadros que tiene, la forma que ha encontrado de trazar paralelos comparativos de el año 2011 y 2012 hasta el momento, y tiene para decirnos a todos nosotros que la gestión Scioli, en un área que es crítica, crítica y terrible por los resultados que en el futuro deja, se ejecutaron tan solo el 35% de los fondos. Estoy hablando de los programas destinados a la niñez. Programas, dije programas y no políticas, programas que deberían potenciar la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El primer audio es el siguiente, escúchelo. Mirando el presupuesto, mirando la ejecución presupuestaria, nosotros pedimos informes sobre aquellas cuestiones que nos parece que ha habido, digamos, un desvío de las políticas inicialmente planteadas por el propio Ejecutivo. Este año observamos varias cuestiones de programas que se desarrollan a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, y mirando todo lo que ocurrió en el 2011, que es sobre lo que concretamente hemos preguntado, hemos observado que, por ejemplo, los fondos que se asignaron para la atención de todas las actividades que tienen que hacer los servicios locales y zonales en cumplimiento de la Ley de Promoción de los Derechos del Niño, fueron ejecutados solo un 36% de lo que el mismo Ejecutivo dice. De tal manera que hubo un montón de acciones, de metafísicas, de servicios que no se prestaron, que dijeron ellos mismos que iban a prestar. Porque el presupuesto nosotros lo aprobamos en base, en este caso, es un programa. Un programa que nos presenta el propio Ejecutivo diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal servicios, vamos a adquirir tales bienes, vamos a construir esto, etcétera, etcétera, necesitamos tanto dinero. Eso se lo aprobamos. Cuando ejecutaron nada más que el 36%, en un año con una inflación considerablemente alta, nosotros sabemos exactamente que hay un montón de acciones o de servicios que no se prestaron. Y cuando no se prestaron a la niñez, nos preocupa y nos preocupa mucho. El 35%, y estamos en agosto. Me queda un interrogante, aún con la nota realizada, que la vamos a escuchar completa en los cortes de audio que hicimos. Si ese 35%, y es desde ya imposible que en el resto del año, lo que queda del año, se ejecute el 75%, si se debe a una reasignación de partidas, esto es sacarla de los programas de la infancia, los recursos para llevarlos a territorios mucho más imprescindibles para Scioli, esto es gastos corrientes y sobre todo pago de salarios. Si es así, que me parece que es lo que va a ocurrir, y continuar con esa línea es difícil porque la información pública no es pública, no es de acceso fácil, instala indefectiblemente la pregunta: ¿la política de niñez es esta y no otra? ¿Es un parche sobre el parche? Le pregunté a Gainza si hay programas en donde no se ejecutó nada, y ella dice en algunos que son pequeños, pero escuche cuando ella explica los pedidos de informes que ha formulado. Desearía que se lo explicaran, que hubiese un rechazo. Lo que practica el oficialismo en la Cámara es, en la Cámara de Senadores, es cajonear esos pedidos de informes. Algunos programas, pero son programas menores y destinados generalmente a ponen una partida presupuestaria por si surge la necesidad de atender eso y lo sacan. En realidad, si yo digo que se ejecutó el 36% sobre los servicios locales, estoy diciendo que no se atendió a la niñez que tiene conflictos. Porque el sistema de régimen penal juvenil atiende a los niños o jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal. Cuando hay otro tipo de conflicto, que es en las familias, ¿no es cierto?, y el niño tiene una situación de vulnerabilidad porque no está yendo a su escuela, porque a lo mejor tiene problemas de salud no atendidos, porque no tiene una familia que lo contenga, lo proteja y lo cuide, que es lo que los adultos debemos hacer con los niños, entonces ahí entran los servicios locales para tratar de recomponer esa situación del chico, sobre todo alejarlo al chico de que vaya a caer en una cuestión peor de lo que ya está, que vuelva a la escuela, asegurarnos de que tenga salud, de que tenga comida, y en lo posible de volver a rearmar una familia para que el chico tenga una contención emocional y amorosa. Entonces, si se utilizó el 36%, estamos diciendo que hicieron la tercera parte de lo que dijeron que habían que hacer. Si nosotros vemos el servicio de los comedores escolares, que lo utilizan los niños que tienen pocos recursos y que muchos de ellos tienen en el comedor la única comida importante del día, y que ese servicio lleva 6 meses de atraso con los proveedores, y que están dando, digamos, una ración de comida que no reúne la cantidad necesaria, ni la calidad en cuanto a proteínas y a nutrientes que un chico necesita para crecer, para estar sano, fuerte, y para desarrollar una masa cerebral que le permita aprender, estudiar y ser una mejor persona. Si no estamos ejecutando eso, creo que estamos equivocando la política que debería ser número uno en una provincia con el 30% de pobres como tiene Buenos Aires. Cuando usted formula un pedido de informes, ¿el rechazo de dónde proviene? No, a veces no es tanto el rechazo. El cajoneo es muy fuerte. Yo prefiero que sea rechazado, porque me gustaría escuchar los motivos por los cuales es rechazado. Bueno, me sacó la pregunta. Aún en el cajoneo de rechazo, ¿usted tiene la especulación de algún motivo por el cual lo cajonean o no lo explican? Es decir, no especifican ni explicitan la razón de la subejecución del presupuesto. Para que nadie lo sepa. Para que nadie lo sepa, digamos, el acceso a la información pública debería ser una cuestión sencilla, fácil, aceitada y a la disposición de cualquiera. Nosotros los legisladores a veces necesitamos tener herramientas del presupuesto o de algún, aunque no sea cuestión de número, de cualquier tipo de programa, cómo se ejecuta, de qué manera, para poder mejorar legislativamente algunos programas o políticas del gobierno, o poder dar un aporte, aunque sea mínimo, pero el aporte de muchos construye las grandes políticas de Estado. Pero bueno, no se tiene la concepción de que la cosa pública es de todos, no es de un partido y no es de un gobierno. El problema de que los niños en la provincia de Buenos Aires no tengan lo que tienen que tener por parte del Estado es un problema de todos nosotros, porque la misma ley de promoción de los derechos dice que hay una corresponsabilidad respecto de todos los niños de la provincia de Buenos Aires, y yo quiero ejercerla. Deberían todos saber, pero para saber tiene que haber un interés. Y para que exista un interés en el marco en el que vivimos, para muchos dirigentes políticos, muchos, lo primero es saber si garpa, si el tema sirve, si se capitaliza políticamente. Les voy a dar un ejemplo que significó una seria crítica al empresario Macri cuando en campaña y en un spot publicitario apareció al lado de un chico pobre en una zona muy atravesada por la pobreza en Capital Federal. Llovieron las críticas para Macri. Y como es un empresario, Macri sintió que no comprendían los dirigentes políticos la naturaleza de ese spot. Marcó también un contenido ideológico y político del empresario, del ingeniero Macri. Ya que Rulli hoy lo trajo a la charla de Graciela Fernández Mejide, cuando ella era candidata de la Alianza, se hace un spot de propaganda en Cuartel Quinto, que algunos la recordarán, yo la tengo muy presente, que es Fernández Mejide caminando por una calle de tierra en Cuartel Quinto con una bandera argentina. Lo que se hizo fue un montaje en aquel tiempo. Estuvo allí Graciela Fernández Mejide, que le gana a Chiche Duhalde en la elección, pero se había tirado agua en la calle. No había llovido, no había barro. Sin embargo, se tiró agua para mostrar la decadencia, la falta de obra pública. Aquí en Moreno, en Cuartel Quinto. Esos ejemplos sirven y mucho para aquellos que no pueden comercializar con la pobreza, Lo decía ayer Gainza cuando terminamos la nota. ¿Usted se imagina a un dirigente en un comedor rodeado de 50 chicos diciendo, miren, están comiendo, tienen la panza llena? Es brutal porque no se puede hacer política así. La pregunta es que no comen los chicos. Si no está el dirigente o el programa, no se alimentan. ¿Se entiende la naturaleza de por qué es un tema que no paga? Y como no paga, hay desinterés. Y entonces el corte sobre la problemática es la cuestión represiva, que es el rostro del Estado que se presenta ante niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Porque lo anterior no reditúa, no retribuye a la construcción política, a la imagen y a lo que busca ese dirigente de cara a la perspectiva que puede tener en su crecimiento o en su búsqueda de mayor poder o renovación de un cargo. El tema en burdo es no garpa, y como no garpa, no interesa. Si no interesa, pocos saben. Gainza, tercera parte. Falta de interés político en ciertas cuestiones que no dan grandes réditos políticos. Por ahí, ciertas cuestiones son más fáciles de mediatizar. Yo siempre digo que por ahí, cuando se entregan un patrullero de la policía, de la provincia, hacia un municipio o algún servicio departamental o distrital, se sacan la foto el intendente con el comisario, ¿no es cierto?, que están entregando patrulleros y todo el mundo lo celebra. Y claro, por ahí cuesta mucho dinero, esto dicho en un término presupuestario, tener un niño con la panza llena, con libros dentro de una mochila que no digan mochila solidaria, y eso no se puede inaugurar. No se puede uno sacar la foto diciendo, este niño comió gracias a mí. Entonces los dineros se desvían hacia otros lados que garanticen la foto, que garanticen el rédito político. Eso es lo que pasa. Le hago tres preguntas finales, senadora. Lo primero, ¿cómo detectar si hay una subejecución presupuestaria resultado de la desidia o el desinterés y no hay una reasignación de partidas? Es decir, sacar el dinero de esos programas para cubrir otros gastos, por ejemplo, salarios. Doy un ejemplo que es el más clásico, tomando en cuenta lo que ha sucedido en estos meses de convulsión en la provincia. Eso ocurre. Digamos, cuando nosotros aprobamos el presupuesto, decimos que para determinado ministerio se da, vamos a suponer, 3.600 millones de pesos, que tanto va a ser para personal, tanto va a ser para bienes de uso, consumo, transferencias, etcétera, etcétera. Y hay un programa, vamos a suponer, el programa Envión, tiene un crédito determinado, ¿no es cierto? Vamos a poner 100 millones, para dar un ejemplo. Entonces, lo que puede suceder es que hacia fin de año se gastaron o se devengaron, vamos a suponer, 70 millones y otros 30, mediante una adecuación, se llevan hacia otro lugar, que generalmente se llevan hacia obligaciones del Tesoro y créditos de emergencia, y después de ahí se distribuyen, vaya uno a saber dónde. Nosotros lo que sí vimos, y también lo marcamos este año, es que varios programas del Ministerio de Desarrollo Social del 2011 no se ejecutaron convenientemente, que los créditos se disminuyeron también, que se subejecutaron, y vimos también algo que nos molestó sobremanera, que fue que la unidad ministro, quiere decir, los sueldos del ministro, de sus asesores y secretarios y contratos de los más cercanos, no es de toda la planta del ministerio, ni siquiera de la administración central del ministerio. La mesa chica del ministro tenía previsto un crédito de 11 millones de pesos para todo el año, lo cual ya era bastante, era casi un millón por mes, pero terminaron gastando 370 millones de pesos, que es más de un millón por día. ¿En qué gastaron? Esos 370 millones, el 98% se gastó en gastos de salario y personal. Quedaron alrededor de 2.100 pesos en bienes de uso, es decir, cosas que quedan, pero no alcanzan ni para comprar una computadora. O sea, se ha nombrado un montón de gente, se han hecho un montón de contratos, pero no es. La unidad ministro atiende esa área pequeña del ministro. Después está la administración central, que sería todo este ministerio, y después está cada programa, a su vez, tiene dentro de cada partida, cada programa tiene un ítem dedicado a salarios o a contrataciones, Entonces, es para esa mesa chica. Y la verdad es que en un año electoral es muy llamativo que se haya utilizado todo ese dinero, se haya llevado tanto dinero, porque gastar en la unidad ministro más de $1,000,000 por día, 360 millones de pesos más de los 11 previstos, la verdad que nos pareció bastante obsceno. Está fuera de la comprensión. 360 millones de pesos más de lo previsto en la unidad ministro. Ah, salió con una cacofonía. Con un versito. Y entonces, ¿qué se hace? Solamente esto, auditar, informar. Insisto que La Plata, que es un centro de poder, constituye un mundo aparte de lo que nosotros vivimos aquí, del territorio, del municipio. Es el descontrol desde la excelencia, desde la pulcritud, la lejanía. No se puede exigir más de lo que se exige o lo que se puede denunciar o lo que se puede explicar en una radio comunitaria, no más que esto. También ocurre en una rendición de cuentas, aquí donde se señala aquellos programas sociales que no fueron ejecutados en su totalidad. Y quedan remanentes, y queda la duda si esos remanentes serán ejecutados al próximo año. Atendiendo las cuestiones que son claves, claves, pero sobre todo, cuestiones que hacen al cumplimiento de la ley, tan promocionada, tan defendida, y que termina consolidando por lo menos una opinión de nuestra parte, que la ley en sí mismo no cambia nada, la realidad la cambiamos nosotros. Con esos parámetros de la ley, que es una gran manifestación escrita, manteniendo principios, el espíritu de lo que representa conocer los derechos y defender los derechos de los niños. Nos decía la senadora Gainza que cuando ella se sienta a charlar con algunos funcionarios de municipios a propósito de la implementación de los programas, detecta rápidamente cuál es el criterio conservador que hay en muchos al hablar de minoridad y no de derechos, lo cual ubica a ese interlocutor en aquellas estructuras del patronato donde los jueces definían y decidían la vida de niños y niñas. Lo último tiene que ver con la ley de promoción y protección de derechos. Y algo que nos sorprendió y mucho a los que estuvimos allá en La Plata, a mi compañero y quien les habla, que Gainza plantea la construcción de la subjetividad. No es un plato de comida, es la alegría, es la felicidad, es el juego, es la cultura, el acceso a esta, el escuchar, el comprender. Y nos ofrecía un ejemplo que lo traslado a la audiencia. ¿Qué hacías vos cuando tenías 6 años? ¿A dónde estabas? ¿Qué miedos portabas siendo un niño o una niña? ¿Te imaginabas estar en la calle? Para que un niño de 6 años, 7, 8, 10 años, 12 esté en la calle, es porque no soporta el núcleo familiar. Es terrible lo que vive allí y sale a la calle para evitar todo nivel de maltrato y toda violación que uno se puede imaginar a sus derechos básicos y a la construcción de la subjetividad que después le permite acceder a la libertad, o por lo menos buscarla esta. La ley de promoción y protección de derechos y la subjetividad. Última parte con la senadora Gainza. La ley de promoción de los derechos del niño es una muy buena ley, es una muy buena herramienta. Pasa que los servicios locales, la ley misma establece que se debió haber llamado por concurso para cubrir los cargos. ¿Qué es lo que pasó? Las municipalidades mandaron, digamos, aquellos funcionarios que tenían afectados a las secretarías o direcciones de desarrollo social o sus propias políticas, los mandaron para allí. Y en realidad, no digo todo el mundo, pero mucho se trasladó de personal que venía con la vieja mirada de la niñez a través del patronato. Y usted los sintoniza rápidamente al hablar, porque ellos nunca hablan de niñez, nunca hablan de infancia, por lo general hablan de minoridad. Cuando uno escucha esa palabra, ya sabe con quién está hablando. Hablar de minoridad es hablar en la vieja política del patronato, es ver el chico como un problema y no ver que hay un niño que nos está demandando que cumplamos con el mandato de la Constitución de la provincia. Nosotros tenemos un deber supletorio, el Estado, y yo soy parte de él, de atender a la niñez que está con algún grado de vulnerabilidad, a veces por cuestiones que son de pobreza, el Estado es responsable, porque la familia no es una familia funcional, ni es una familia nutriente, no solamente en lo económico, sino nutriente en lo emocional. Entonces, bueno, también esto es nuestro deber atender eso, porque hay conflictos con la ley penal y no se los atiende. No tenemos lugares para que vayan a recuperarse y a tratar de encontrarles un camino a los chicos que han entrado en conflicto con la ley penal. Entonces, todo eso hace el problema terrible que tenemos con las adicciones, producto del que el narcotráfico ha tenido un avance escalofriante en todo este país, nuestro país. Y en la provincia, ni hablar. Entonces, cuando nos pasa todo eso, después encontramos las estadísticas de que las cárceles están llenas de jóvenes de 18 a 21. Sí, son los que no atendimos estos últimos 10 años. Esos son los chicos que terminan, porque es el destino inexorable al que la falta de política los somete. Porque si hubiera políticas serias, no estarían en ese destino. Nosotros, o el Estado, cuando desatiende a los chicos que están expuestos a vivir en la calle, con padres que los golpean, que los abusan, o puestos en instituciones donde son también maltratados, no podemos pensar que ese chico puede llegar a tener un buen destino. Cuando nosotros no nos aseguramos que se eduque, la infancia es juego, es familia, es cuidado, es educación, es salud. Eso es lo que tiene que trabajar el Estado. Eso es lo que no le tiene que faltar a ningún chico, porque más allá de toda la violación de los derechos humanos que estamos haciendo cuando cometemos esto, es seguro que ese niño va a ser víctima o victimario. No va a tener el destino que tiene que tener un niño, que es transformar y construir una subjetividad de un adulto que puede enfrentar la vida. No lo va a tener. Bueno, allí estaba la entrevista que realizamos en el día de ayer en el despacho de la senadora Gáinza allí en La Plata. Son las 10 y 32 minutos, es tiempo de ir a la tanda. Y regresamos con la entrevista telefónica, no pueden estar los compañeros de el Sarmiento, los que son tercerizados, pero vamos a contactarnos telefónicamente con ellos, así que tanda y el tema ya planteado. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Suelta siempre información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos.

que prestan tareas de banderilleros y guardabarreras. Exigen el pase a planta permanente desde hace varios meses. Ayer miércoles, a las 12 horas, se realizó una movilización y corte de calle frente al Ministerio de Trabajo de Nación, ubicado en la calle Alem al 600. Adelantaron que en caso de no ser recibidos, discutirán en asamblea nuevas acciones para llevar adelante. Queremos saber si ayer hubo una asamblea que sucedió en la puerta del Ministerio de Trabajo y está en comunicación telefónica Daniel Salas. Daniel, buen día. Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? Bien. Bueno. Sí, ayer tuvimos una asamblea en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte e Interior. Nos atendieron bastante bien. Por ese lado no hubo problema. ¿Qué es atenderlos bien? Se corta. Se cortó definitivamente. Bueno, ya vamos a recuperar entonces la comunicación telefónica con Daniel Salas. En un comunicado que se cuelga en Red Eco Alternativo, dice: los trabajadores hicieron ya las presentaciones legales procedentes para procurar su ingreso a la planta permanente del ferrocarril, como también lo hicieron otros trabajadores de la misma empresa a fines del año pasado. A pesar de haber cumplido con los pasos administrativos de costumbre en la propia cartera laboral, les dijeron que no es tarea del ministerio el tema del pase a planta permanente de los tercerizados del ferrocarril Sarmiento. El 31 de julio pasado pasaron, sin embargo, a esto que se decía del ministerio, a planta permanente del ferrocarril Sarmiento a 26 trabajadores de esa misma empresa. Lo asombroso es que la gestión fue a través del Ministerio de Trabajo, quien dijo que no era su competencia definir esta cuestión. Ante ese manifiesto acto de desigualdad, los 56 restantes trabajadores de JBSRL del Sarmiento denuncian la discriminación y reclaman que el Ministerio de Trabajo de Tomada los reciba y gestione el ingreso del resto de los tercerizados a la planta permanente junto a los demás. Reclaman, a su vez, que se finalice la persecución y la extorsión que están viviendo quienes llevan adelante ese pedido, ya que afirman que la empresa los amenazó con no pagarles sus salarios hasta el cese del reclamo. Bernardo, te paso el teléfono, ¿sí? Te paso el teléfono y lo que hacemos es utilizar el celular para contactarnos con Daniel Salas, que dijo que ayer fueron recibidos bien por el Ministerio de Trabajo, y queremos saber qué es recibirlos bien y qué significa esto. Vamos para allí. Qué lindo que saber que estás aquí, como una luz que rompe con tanta oscuridad, y verte reír, andar por ahí después de lo que fueron estos años. Verte reír, andar por ahí después de tantas cosas que te hicieron daño. Qué lindo que es tenerte junto a mí y ver amanecer en nuestro cielo, que la bestia negra no cabe en su disfraz, no hay nada que la tape, que la salve. Que la bestia negra ya no cabe en su disfraz, no hay nada, nada que la salve. Y hay una estrella que brilla siempre un poco más, está muy cerca de acá. Es la caricia que roza sin tocar, para que nunca nada te detenga. Es esa caricia que te roza sin tocar, para que nunca nada te haga mal. Bueno, lo recuperamos a Daniel Salas, que nos decía que ayer fueron bien recibidos en el Ministerio de Trabajo, y te pregunta, Daniel, ¿Qué significa que fueron bien recibidos en función a la petición que ustedes están reclamando, que es el pase a planta permanente? Sí, mira, bueno, bien recibidos para nosotros fue que por lo menos nos atendieron, porque cuando nos dirigimos la primera vez al Ministerio de Trabajo nos atendió la señora doctora Zanoni y nos dijo que, bueno, el Ministerio de Trabajo ya no se podía encargar de nuestro problema de tergiversación. El día de ayer nos dieron otra vista y nos dijeron que sí, que se podía tratar ahí, que había que hacer una reunión con las partes, lo que es la XTBA, ahora UGOMSO se llama, con los delegados nosotros y con el Ministerio de Transporte. Entonces, bueno, nosotros, ellos se comprometieron a pactar una reunión para la semana que viene. Nosotros lo vemos bien recibido por ese lado, porque ya no nos patearon la pelota para otro lado, haciéndose lo distraído ni nada de eso. Ustedes lo que señalan, por lo menos en un comunicado que lo estábamos leyendo recién de la red Eco Alternativo, que el Ministerio de Trabajo se quiso deslindar de la responsabilidad que tiene respecto a la situación de los tercerizados. Y la desigualdad que plantea el comunicado es que sí pasaron a planta permanente una cantidad de trabajadores y quedaron otros, ustedes, reclamando ese mismo nivel de igualdad. ¿Esto es así? Correcto eso, sí, nosotros somos 56 compañeros que estamos todavía sin el pase de planta. Cuando nos dirigimos la primera vez, como te decía recién, nos dijeron que no se podía. Ahora el 1 de agosto salió un comunicado oficial de la Unión Ferroviaria diciendo que iban a incorporar 26 personas, trabajadores de JB, con el sello y la firma del Ministerio de Trabajo y la firma de la doctora Zanoni, que fue la misma que nos atendió a nosotros. Y entraron 26 compañeros que eran de los más viejos, que estaban cobrando una equiparación salarial y nosotros no tenemos ni equiparación, trabajamos, hacemos la misma tarea y a nosotros nos niegan el pase a planta. Entonces nosotros nos preguntamos por qué eso. Y básicamente es porque no tenemos un arreglo con la Unión Ferroviaria nosotros. Daniel, ¿bajo qué convenio colectivo están ustedes? Nosotros no tenemos ninguno. Nosotros lo que pedimos es estar en el convenio de ferroviarios, ¿no? Te lo pregunto esto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque el martes, charlando, haciendo una nota a Pitrola, analizábamos qué es ser un trabajador tercerizado hoy, ¿verdad? Y me parece que ustedes que son tercerizados los pueden explicar muy bien. ¿Qué desventajas tienen? ¿Qué trabajo realizan? ¿Eso lo puedes contar vos? Sí, por supuesto. Nosotros las ventajas que tenemos es que nosotros tenemos un trabajo precarizado. Es decir, nosotros nos mandan a cubrir una barrera a la noche y no tenemos una garita, no tenemos un silbato como para hacer señales. Querés comprar, si lo querés, una linterna, un silbato, te lo tenés que comprar vos. La empresa no te provee de nada, sino que las personas que están a la mañana le proveen de todo eso. Y hasta las garitas, porque las dejan con llave y candado. Entonces nosotros nos tenemos que adecuar a eso. El trabajo es el mismo y la paga es menos de la mitad, porque ellos están sacando casi 7.000 pesos y nosotros llegamos a 3.300, creo que ahora hubo un aumento. Es la mitad. Sí. Es la mitad. ¿Por qué pasaron 26 trabajadores a planta permanente? ¿Qué es lo que ocurrió para que pasen 26, que eran más viejos, como decís vos, tenían más antigüedad? Exactamente, sí, tenían un poco más de antigüedad, ponerle que ellos tengan 2 años y nosotros tenemos 1 año y un par de meses. Pero ¿qué? Bueno, ellos tenían un convenio con la Unión Ferroviaria, se están manejando de otra forma. Bien, Daniel, ¿cuál es la persecución que están sufriendo ustedes y la extorsión que también denuncian? Y bueno, nosotros tenemos la reunión con el gerente general de la empresa JB para la que trabajamos y bueno, yo y otro delegado más todavía no cobramos el sueldo de julio. Nos amenaza con bueno, no pagarnos hasta que dejemos de hacer este tipo de reclamos, ¿no? Lo cual está totalmente confundido este muchacho porque no nos puede dejar sin sueldo porque 9 de julio ya se lo trabajamos y solamente a nosotros nos dejó sin cobrar y bueno, amenaza con no hacerlo hasta que terminemos con los reclamos, que si seguimos haciendo esto nos vamos a quedar todos sin trabajo, cosas así. ¿Quién contrata a JB? verdad es una empresa de familiares de sirilianos, esto está de hace un tiempo atrás. Entonces es como todo un negocio redondo. Ajá. Baja el salario a la mitad, cumplen tareas ustedes que en otro tiempo hacían los que estaban en planta permanente y tenían el convenio colectivo de trabajo de la Unión Ferroviaria. Es un buen negocio. Es un buen negocio, además no nos pagan las horas nocturnas por trabajar de noche, siendo que un empleado de planta permanente le tendrían que dar 800 pesos más por estar de noche. Es importante. Si está pagando 7.000, tendría que estar 7.800. Considero fundamental que esto aparezca y emerja, sobre todo porque el juicio que va a investigar la responsabilidad y situar la responsabilidad efectiva en tanto material intelectual del crimen de Mariano Ferreira, la pelea aquella era por los tercerizados. Correcto, sí. Entonces, en el mismo caso que nosotros. Por eso. Tercerizados del ferrocarril Roca. Claro, claro, claro. Porque la tercerización continúa. Es decir, está expandida, no es que desapareció y se puso a la luz tras el crimen, el asesinato bestial de Mariano. No, por desgracia sigue ocurriendo lo mismo. Es más, los compañeros que ingresaron a planta permanente cuando fue el crimen de Mariano, entraron a trabajar en planta permanente y ya estábamos entrando nosotros a cubrir sus puestos. En ningún momento cesó la toma de personal para tercerizados. Siempre estuvo lo mismo. Muy bien, Daniel. Entonces, ¿quedaron ustedes en el día de ayer en el Ministerio de Trabajo en otra audiencia? ¿Cómo continúa esto? Bueno, ahora nosotros vamos a esperar hasta la semana que viene a ver si tenemos notificación del Ministerio que se comprometió a reunir las partes. Y bueno, si no tenemos una respuesta, tendremos que volver a marchar al Ministerio en asambleas, como vos bien lo decías, tendremos que decidir cuáles son las próximas medidas de fuerza que vamos a tomar. ¿Tiene el acompañamiento de la Bordó? No. ¿Por qué? No, acompañamiento no tenemos ninguno. Y ellos están como haciéndose los distraídos también, como ponen la excusa de que no tienen fuerza como para acompañarnos, que se vienen las elecciones políticas, y está todo complicado. Hoy mismo yo estaba por viajar en tren a la mañana y estaba escuchando por alto parlante en la estación de Ramos que estaban los servicios cancelados o demorados por protestas gremiales. Puede ser que de media que no tiene puerto, que no sé qué excusa me van a poner, pero ellos pueden salir y cortar la boletería o salir y cortar las vías, pero por nuestro reclamo no. Muy bien, Daniel, te agradezco mucho la participación en el programa, que andes muy bien. No, muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Allí pasaba Daniel Salas. Es importante remarcar que son 56 trabajadores de la empresa JBSRL, que pertenece a la familia Sirigliano, quien antes administraba la concesión del Sarmiento, sigue estando entonces Sirigliano, que aceptó el pase a planta permanente de 26 trabajadores tercerizados que estaban en esta empresa. Y quedan 56. La primera conquista fue reconocida por el Ministerio de Trabajo. Esta de los 56 trabajadores lo tiene el Ministerio de Trabajo como un órgano de incompetencia, que no puede hacer nada. Y JB lo que hace es un enorme negocio. Es la mitad del salario, sin ventajas para aquellos que realizan la tarea de banderilleros y guardabarreras. A la mitad, horas extras no se pagan. No están con el convenio colectivo de trabajo, están tercerizados y casi en negro. Si vos pensabas que tras el crimen de María no se había acabado esta historia, te equivocaste. No hay visos de que termine. Tampoco hay una pretensión del gobierno, tan solo un proyecto por allí de Facundo Moyano para que se blanquee la tercerización. Solo eso. Ahora vamos a hacer post-crucifixión. Estamos todos locos. Estamos todos locos acá. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. Bueno, Juan, a docena, tricota, por favor. Ayer hablamos con el responsable de Defensa Civil de la Municipalidad de Moreno, Fernández, y nos decía que se trabajaba bajo un plan que tiene la comuna ante contingencias climáticas. Y yo daba como ejemplo lo que hemos visto y que es histórico y que no ha cambiado porque se necesitan obras públicas y una mejor infraestructura en Los Hornos, que es el lugar en donde se llevan a todas las personas desalojadas de distintos barrios de Moreno. Está Karina, que siempre la consultamos a ella. Ayer intentó comunicarse con nosotros, le fue imposible. Karina, ¿cómo te va? Hola. Hola, sí, te escucho. Sí, estoy bueno. Acá con un problema en la línea, pero te escucho bien. Bueno, ¿qué tienen hoy? ¿Mucha agua, mucho barro? Mucha agua, mucho barro, mucho abandono, mucho todo. Bien. Me decías vos que allí en Los Hornos, ustedes son los primeros en llegar en la última parte de la calle Portugal, casi en el límite, ¿no?, donde culmina la calle Portugal, y hacia la derecha de ese ingreso hay una toma nueva, bueno, de los últimos meses, que es un pozo, ¿sí? ¿Esas familias están inundadas? Exactamente, sí, todo, en realidad todo. O sea, nosotros tenemos casi poca inundación porque pusimos mucha tierra y qué sé yo, pero igual todos tenemos el mismo problema, ¿no? Pero sí, todos, ellos los que están en la parte del pozo, sí, ellos dicen que sufrieron mucha más inundación que nosotros. ¿Qué asistencia llegó? Para ellos, en las 3 semanas que está haciendo esta lluvia, llegó para la persona que en la parte del pozo, vamos a decir, parte del pocito ese que nosotros le decimos. Sí. Y para nosotros, los que estamos en primer lugar, ya hace más de 3-4 meses fuimos a hacer pedido de chapa, de frazada, cuando empezó el frío y nunca... Se nos perdió Karina. Che, andan mal las comunicaciones, ¿eh? También es una zona en donde se pierde la señal allí en Los Hornos. A ver, ¿cómo lo explico radialmente? Los Hornos es el lugar, como te lo mencionaba, que por los desalojos que hacía Radrizani, en su momento que eran cuantiosos, la municipalidad otorgaba el desplazamiento a esas familias poniendo camiones y llevándolos allí. El punto más alto del conflicto en tema de tierras se ubica en el año 2009 cuando se hace el desalojo en La Gloria 2. Allí, con la intervención de la iglesia, la carpa que se colocó, la llegada de organizaciones sociales y tratando de darle una entidad superior a lo que es la focalización o lo que ocurrió en ese barrio, la municipalidad tiende a la división ante la fuerza que iba teniendo la decisión de los vecinos de organizarse, logra la división proponiendo el traslado a Los Hornos. Cuando se hace el traslado de las primeras 20 familias a Los Hornos, lo único que pudimos observar, chequear y efectivamente lo que ocurrió fue la presencia de cooperativas de la Argentina Trabaja en aquel momento que hicieron mínimas obras de zanjeo y sobre todo en un terreno que es barroso, no es firme. Allí también participaba, y creo que hasta el momento intenta hacerlo, la organización Madre Tierra, ofreciéndole a los habitantes un desarrollo urbanístico de casas modulares a través de la entrega de préstamos que pueden devolver las familias con el tiempo. De esto no hay mayores avances porque la precariedad es absoluta y cada uno va haciendo lo que puede. La toma se extendió más allá de lo que imaginó la municipalidad porque fueron arribando familias argentinas y también paraguayas a los hornos. La última toma tuvo el acompañamiento no solamente del sacerdote de la zona, sino la concejal Mariel Fernández. Fueron desplazados algunos al barrio Ayelén, que está ubicado sobre la ruta 25, mano derecha a 500 metros antes de llegar a la rotonda 24-25, y se desplazaron algunas familias a Ayelén. Otras se quedaron allí en Los Hornos, que es conocido como El Pozo, porque es una hondonada. Lo que estaba comentando Karina, que lo chequeamos en el día de ayer, es que por la cantidad de agua caída hay casas inundadas. Y cuando hablo de casas estoy refiriéndome a casillas. Y las personas no se quieren ir, no se van a ir de allí. Tal vez este dato le sirva a Fernández o a la Municipalidad de Moreno, ya que están esperando mínimamente algunas chapas que son de cartón, las chapas negras, alguna asistencia de frazadas y colchones. Que entiendo ha quedado un remanente importante en el depósito de la Municipalidad, inclusive de chapas de zinc, luego del tornado y la asistencia que recibió la comuna, tanto de provincia como de nación. 11 de la mañana. ¿La tanda o nos vamos? Nos vamos. ¿Sí? Nos vamos hasta mañana. A las 11 terminamos, comenzamos 9:10. Recorte informativo, gracias por estar de ese lado. Que la pase bien. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.